La red de medios comunitarios te cuenta el otro coronavirus. Y seguimos adelante ahora. En estos últimos minutos, pues fijaros, vamos a ver una cosa muy curiosa. ¿Qué pasaría o qué pasará cuando vamos a oír algo como esto? Bueno, pues estamos escuchando un concierto de Miguel Ríos. Ahora mismo esta situación de tener a toda esta gente amontonada, cientos, miles de personas, codo con codo, ahí gritando, pues bueno, se nos antoja bastante irreal. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar del mundo de la cultura y el espectáculo y cómo la pandemia del COVID-19 le está afectando. Bueno, y le va a seguir afectando. Charlamos con Elías Otaola, de la Plataforma Estatal de Asociaciones de Técnicos y Técnicas de Espectáculos. Hola, Elías. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Y también con Tommy Legido, vocal de la Asociación Gallega de Profesionales de la Gestión Cultural y secretario de la Asociación Gallega de Salas de Concierto. Aparte de ser compañero nuestro de la radio comunitaria de Coruña, Cuac FM. Hola, Tommy. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos. Muy bien, Rafi, bueno, todos tuyos. Muchas gracias, Chus. Buenos días a Tommy y Elías, y me gustaría preguntaros a ambos, así en forma de titular muy breve, ¿no? Porque vamos a ampliar durante la conversación. ¿El gobierno está protegiendo la cultura de los efectos del COVID-19? Bueno, pues en vista de las declaraciones, vamos a decir, poco afortunadas que hizo el ministro la semana pasada y la respuesta que tuvo el sector con un primer documento de 52 medidas para frenar o para proteger lo que se nos viene encima, yo espero y creo y confío que después de haber dado marcha atrás y haber convocado una reunión con el sector para la semana que viene, donde estará también presente la ministra de Hacienda, espero que algo se haga. De momento no se lo tenían planteado, recuerda las palabras. Esto no es una crisis cultural, ni del deporte, ni del turismo, lo que quiere decir cero patatero para esos tres aspectos. Esperemos que a partir de la semana que viene algo cambie. Desde mi punto de vista, lo que ha sucedido, añadiendo a lo que acaba de comentar Elías, es que tenemos un ministro, precisamente hoy se cumplen 3 meses desde que Pedro Sánchez presentó a su gobierno, ¿vale? Fue un 12 de enero. El único día en el que concedió una entrevista fue al diario El País, el actual ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, y de alguna forma en el sector ya había una sensación de dónde viene este hombre, no lo conocemos de nada. Se llevaba mucho tiempo trabajando un montón de medidas que eran muy necesarias desde hace años, incluso décadas, con José Guirao y su equipo, y después de 20 y tantos días de confinamiento sale para decir eso, y fue lo que de alguna forma provocó que hubiese gente que ya no aguantase más y convocó esta huelga de contenidos en redes, porque es lo que se puede hacer a corto plazo, y quizás ha provocado también una desunión, porque fue todo muy precipitado, no hubo tiempo para consensuarlo con otras personas o sectores que también consideraban que tenían algo que decir sobre si era el momento oportuno para la huelga o no. Entonces se ha generado en redes un debate importante dentro del sector, que no ha sido, a lo mejor en algunos casos, demasiado elegante lo que se ha comentado, pues posiblemente, pero bueno, yo quiero ver el lado positivo. En este caso se ha conseguido que moviesen ficha y vamos a ver cómo lo gestionan en el futuro. Perdona, Tom. Ese movimiento que ha habido en redes, esas contradicciones, es muy bueno porque ha sacado a la palestra la gran cantidad de subsectores que estamos aquí dentro, la gran cantidad de trabajadores que pertenecemos a la cultura y que, pues nos vamos a unir, fíjate tú por dónde, nos vamos a unir contra esto porque estamos todos en la misma. Perdona, Rafi. No te preocupes. Bueno, decirme cómo ha afectado la epidemia a empresas, profesionales y artistas, ¿no? Brevemente, porque tenemos pocos minutos. Tommy, esto es para ti. Venga, pues a ver, realmente os puedo decir casos clarísimos. El sector de la música, en este caso, yo gestiono un festival y una sala de conciertos. Es evidente que tenemos un problemón enorme por lo que estabais diciendo antes. No sabemos cuándo vamos a poder volver a esto. Hay muchísimos conciertos que se están intentando recolocar porque la gente quiere seguir haciendo su trabajo, que es dar conciertos, bueno, aparte de componer y todo esto. Pero realmente la gran incógnita es si el público se va a atrever a meterse en una sala con gente más o menos cerca, en la que vas a intentar disfrutar de un espectáculo con una mascarilla. No es creíble. Entonces, la preocupación es máxima. También una pregunta para los dos. ¿Qué se pide, qué soluciones están dándose o elaborándose desde las administraciones? ¿Lo sabéis? Bueno. ¿Qué han comentado? Pues no, la verdad es que lo que comentaba Elías, se ha presentado un documento con propuestas de un montón de entidades del sector que se han unido. O sea, de alguna forma sí que había una unión previa a esta convocatoria de huelga en redes, porque hay 52 medidas presentadas que se están firmando por parte de las personas a nivel entidades y a nivel individual. Y es una lista tan larga que creo que a la audiencia ahora mismo no le podríamos hacer un resumen decente, pero básicamente es afrontar todas las situaciones que se están dando y que cada uno conoce por lo que le toca más cercano y buscarle soluciones a corto y a medio plazo, básicamente porque hay mucha gente que en este sector no tiene unos mínimos derechos laborales por el tipo de contratos que se le hacen. Y eso genera pues que sus paros sean minúsculos cuando los hay, porque hay mucha gente que ni siquiera llega a una cotización mínima al año. Entonces, realmente es una batería de medidas muy potente. Yo creo que están bastante bien pensadas la mayoría de ellas y seguramente pueden surgir más que nos daremos cuenta en el futuro. Pero bueno, hay un trabajo y una... Sobre todo es eso, es el miedo a cómo va a evolucionar esto en los próximos meses, hasta cuándo vamos a estar así. Y hay muchísimo dinero, pues eso, todos los festivales que se cancelen generan una cantidad de gastos tremenda, ¿no? Es imprescindible, lo tenemos que conseguir y se tiene que hacer un plan de rescate específico para todos los trabajadores de la industria y el espectáculo. Ese es el caballo de batalla y ese es el punto de partida. Tenemos que conseguir, sea de la forma que sea, una renta básica y unas medidas fiscales extraordinarias, acordes al SMI, tanto para los autónomos como para los eventuales, que son los que todavía están de manera más precaria dentro de nuestro sector. Y a partir de ahí ya empezaremos a hablar de garantías laborales para los espectáculos, problemáticas con el horario, riesgos laborales, conciliación familiar. Hay que visibilizar la temporalidad de nuestra profesión. Hay que ponerlo ahí en claro. Si se nos va la temporada estival, si nos quedamos sin conciertos, si nos quedamos sin ocio musical, de teatro, sin ocio cultural este verano y nos alargamos hasta el otoño, hasta octubre, aparte de lo que ha dicho Tommy, de quién se va a arriesgar a entrar en una sala o en un concierto con 2.000, 3.000 personas, si conseguimos superar ese miedo porque hay una vacuna, porque realmente lo podemos hacer, hemos perdido todo el verano, hemos perdido el 80 o el 90% de los ingresos anuales de los técnicos que trabajamos en este mundo. Imagínate si no se nos protege ahora. La crisis del 2008 fue una crisis económica. Las empresas tiraron precios con tal de salvar el tiempo que fuera a sus propios trabajadores. Los autónomos sufrieron mucho en aquella época. Muchísimos técnicos se fueron a trabajar a Europa, pero es que Europa está igual que nosotros. Si no se hace un plan de rescate específico, lo tenemos muy negro. Vale. Desde luego que este tema da para mucho y necesitaría mucho tiempo para desarrollarlo, ¿no? Pero como decíais vosotros antes, pero ya nos quedan los últimos minutos y me gustaría conocer que propusierais, que dijerais vosotros qué alternativa pueden haber a los conciertos y espectáculos como los conocíamos hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, se nos está entrecortando, pero básicamente yo creo que todo el mundo ahora mismo, casi casi te diría que a nivel individual, está pensando qué soluciones tiene para salvar lo que tiene más próximo. En esto, en mi caso, por ejemplo, pues hay una sala de conciertos en la que hay unos gastos fijos. Todas las salas de conciertos tienen un alquiler, casi todas, salvo algún propietario, y ese alquiler está siendo una losa tremenda porque se va acumulando y se va a seguir acumulando. Entonces, piensas tú, bueno, pues buscamos fórmulas de que la gente que no pueda venir a un concierto pero que le guste, a lo mejor que esté pagando por él en streaming y sumemos unos ingresos, sobre todo si nos reducen el aforo, porque eso va a ser un problema. Y ya creo que tenemos poquito tiempo, así que sí. Le dejo a Elías que cierre. A Elías. Pues nosotros somos el último eslabón de la cadena, somos a los que último, al último al que se recurre, al último que te dice, oye, mañana tienes bolo y tienes que hacer luz, tienes que hacer sonido, tienes que hacer lo que tengas que hacer. Entonces nosotros seguimos pagando la factura de los autónomos, seguimos comiendo porque tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día, tenemos familia y no tenemos de decir, más allá de este plan estratégico que tiene que protegernos con una renta básica parecida a acorde al SMI y estas cosas, medidas que protejan a la eventualidad, a los autónomos, más de ahí, difícil lo tenemos. Nosotros dependemos de que otros organicen eventos para poder trabajar. Bueno, pues desearos que al final pues esto se solucione de la mejor manera para todo este gremio. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Elías. Muchísimas gracias, Tommy. Solo decir eso, que todo el mundo se está dando cuenta lo importantísima que es la cultura en este tiempo que hemos estado metidos en casa, que sin tener acceso a los contenidos, estaría de libros y tele, digamos así resumidamente, esto hubiese sido mucho más difícil. Por supuesto. Muchísimas gracias por dar visibilidad a los técnicos de una plataforma como PEATE. El otro coronavirus.